la madre que me parió. Bueno, estamos nuevamente al aire en Radio Tinku 107.9. En este momento vamos a estar conectados con Samuel Reviglio desde Los Hornillos. Vamos a estar hablando con él, que es candidato por, creo, por en Córdoba, ¿no? Si no me equivoco, Samuel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien. Soy candidato de, creo, en Córdoba, en la localidad de Los Hornillos. Perfecto. Bueno, y se suma Gonza a la mesa, vamos a estar ambos dos entrevistándote. Ahora vamos a acomodar esto, que se escuche bien. Samuel, buenas noches. Gonzalo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, para empezar, a nivel nacional, cómo estás viendo las internas de ahí del equipo? No, bueno, yo creo que vos me pedís que hablemos del frente de todos. Sí. Me estás planteando. Sí, sí. Sí, yo creo que en realidad se está acomodando, creo que hay una intención de buscar, de que realmente haya unidad. Obviamente que probablemente tengamos un paso, pero hay un trabajo muy firme para tener unidad, por lo menos de un amplio sector, ¿no? Que es el que sigue referenciando a Cristina, que es la líder del frente de todos, indudablemente. Yo creo que va a haber una lista unida. Seguramente hay algún grupo que intenta resistir ese liderazgo y va a plantear un paso, pero no, sinceramente no creo que esto fuera. ¿Vos crees que la unidad va a venir después del paso o antes? Que va a haber una lista única. Para mí se está trabajando muy fuerte para que haya lista única. Ay, quedan todavía casi 20 días. El peronismo tiene esa capacidad. Está bien. De acomodarse. Y además, un paso solo no se evitaría. Así que eso creo que lo perciben claramente la mayor parte de los actores, sobre todo los actores que tienen peso, ¿no? Claro. Bueno, y se está dando también en Los Hornillos a nivel nacional, ¿no? Hay muchas listas. Demasiadas. ¿Y por qué tantas? ¿No? ¿No hubo unión con algún otro equipo? Sí, en realidad yo creo que acá Los Hornillos está teniendo una crisis de crecimiento, porque nosotros ya deberíamos ser municipio. Ojalá hubieran estado los resultados del censo. O sea, si el censo se hubiera realizado sin pandemia mediante en el 2020, seguramente hoy tendríamos resultados y Los Hornillos sería municipio. O sea, ha crecido muchísimo Los Hornillos. Y en ese marco es muy distinto hacer una presentación electoral para un municipio donde son 22 los candidatos y capaz que estamos hablando de 4 o 5 expectables para el que gana, sobre todo, ¿no? Y al no estar esa situación, costó mucho el tema este de aceptar el rol y el espacio que tienen los otros compañeros. Hablando propiamente del espacio más nacional y popular y peronista también. Entre los peronistas hablamos, pero bueno, también le pasó lo mismo claramente a Juntos por el Cambio. O sea, hoy las 7 listas están, hay una distribución casi 50-50 de que una parte responde más a una línea radical pro y la otra a una línea más nacional y popular, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa situación no realmente nos perjudicó, digamos. O sea, el pueblo se triplicó y y las opciones, los espacios a ocupar, no. Entonces, igual también creo que hay un poco de necedad de algunos de los contendientes en las instancias que tienen que ver con los debates públicos que ya algunos empezó a dar, y ojalá que se dé uno de realmente de importancia. Ahí se ve realmente la capacidad y el compromiso que tienen los candidatos en función de las propuestas que hacen y lo que quieren hacer cuando gobiernan, ¿no? Claro. Samuel, buenas noches, sí. Ariel, mi nombre. Esta crisis de crecimiento que vos mencionás, ¿cómo la vive, o vos dónde percibís, o tu espacio, cómo percibe que la vive el vecino común? Y el vecino común, o sea, el tema que, o sea, el pueblo ha crecido muchísimo y hay mucha gente de afuera que no conoce el pueblo, que piensa también que gobernarlo, por eso, o sea, esta multiplicidad de listas tiene que ver con... Hay varios que son jugadores realmente nuevos, en el pueblo en sí, que tienen una visión de cómo va a evolucionar el pueblo, que por ahí, que tenemos más años viviendo en el pueblo, digamos, por decirlo de alguna manera, estamos un poco más maduros. Entendemos que el pueblo tiene un ritmo de crecimiento y que hace falta, sobre todo lo que está faltando a los hornillos son obras de infraestructura que puedan solventar este crecimiento que ha tenido el pueblo en los últimos 15 años, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, los hornillos en el 2000 tenía 600 habitantes. Hoy en el padrón hay 1.500 personas. Claro. En el padrón. O sea, estamos hablando de donde no están todos, muchos de los que no se cambiaron el domicilio. Es algo que es bastante habitual todavía en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Que la gente se viene a vivir, pero por razones, diversas razones, mantiene su domicilio de origen y todo lo demás. Y bueno, y hoy los hornillos ya tienen. Estamos hablando de eso, que realmente la población se triplicó. Se triplicó y no se triplicó la infraestructura. Yo suelo hablar de la obra de agua, que es una obra de agua que hicimos, de la que yo fui parte de la gestión de la obra de agua, del financiamiento y la ejecución. Y era una obra en donde nosotros en ese momento multiplicamos por 5 la reserva de agua potable del pueblo, ¿no? Y era una obra que estaba planificada para que llegar cómodos al 2025. Y hoy es necesario, sí o sí, que tiene esa obra. Y la mayoría de los que están recién llegados al pueblo ni se enteraron que, ni saben que tienen 500.000 de litros de reserva a los 1.100 metros de altura. O, por ejemplo, cuando nosotros decidimos algo que fue muy fuerte en su momento y que no fue una decisión que nos aplaudieron a rabiar los vecinos, como fue decidir que el desarrollo inmobiliario de los hornillos tenía un límite de una cota de los 1.100 metros, y lo hicimos a plena conciencia de que en ese lugar, sobre los 1.100 metros, la planta de agua está a los 1.100 metros de altura, se produce el agua que los hornillenses tienen la suerte de beber a diario en su casa. Si no hubiéramos hecho eso, hoy estaríamos en el riesgo de contaminar ese agua tan deliciosa que se suele beber en los hornillos. Y eso sigue siendo gente, o sea, sigue estando esta situación de que hay mucha gente recién llegada, que si pudiera hacerse una casa en la ventana, se la hace, porque le falta conocimiento de realmente de qué se trata vivir en un pueblo de montaña, con desniveles, con un límite real de cantidad de agua, que es algo que sobre todo las localidades lindantes que han crecido también en demasía y la mayoría no lo ha previsto. O sea, hoy la mega obra faraónica del acueducto en realidad está tratando de solucionar un problema que se podría haber previsto con anticipación, haciendo un desarrollo urbano y un ordenamiento territorial pensado, a conciencia. Algo que lamentablemente no. Casi nadie hizo. Samuel, cuando vos decís sí. de que van a hacer el agua, estuve viendo ahí también con respecto a lo que es el asfaltado, la cuneta, vos estás hablando sí. de hacerlo con fondos propios, de gestionarlo, ¿cómo? Mira, en esto digamos se tiene que ver esto que esta preocupación que por lo menos yo la tengo muy firme y el tema de haber pasado, de la importancia de pasar a ser municipio, pero también tengo la tranquilidad de que en su momento tuvimos capacidad para gestionar dineros nacionales y es donde hay que gestionar los fondos que necesitan todos los pueblos del Valle de Traslasierra para crecer. La Nación es la gran recaudadora de fondos nacionales, o sea, el comercio internacional, que es realmente la por donde ingresan los recursos, lo maneja el gobierno nacional, y es a donde hay que ir a gestionar los fondos para poder solventar toda la infraestructura. Con la coparticipación, el costo de la coparticipación alcanza a duras penas para cubrir salarios y algunas cosas operativas. Y eso es lo que, si tengo algo que criticar a las gestiones pasadas, es la falta de agilidad y de movimiento a la hora de gestionar dinero a la nación. Y si uno mira los pueblos que algunos plantean como ejemplo, Villa Las Rosas, Mina Clavero, Dolores, cuando uno raspa un poquito la pintura, en un 90% las grandes obras de infraestructura que se hicieron en todas estas localidades son con fondos nacionales. Y ahí, digamos, lo que yo cuestiono es el tema de que no se blanquea, por decirlo de alguna manera, que esos recursos con los que se hicieron todas esas obras, que fueron muy bien, hacía falta realizarlas, se hicieron con fondos nacionales. Con fondos, con recursos propios, difícilmente alguna de estas localidades de las que estamos hablando hubieran logrado el desarrollo de infraestructura que han tenido. Bueno, justamente... Sí, perdóname. No, por eso, nosotros en su momento fuimos... Sobre todo, digamos, yo a mí me gusta aclararlo, nosotros trabajamos con la gestión y no para la gestión. Ya teníamos como objetivo lograr el crecimiento y el bienestar de los hornillos. Y lo que nos ocupamos en nuestro trabajo en esta época fue gestionar dinero en la nación. De esa manera hicimos la planta de separación de residuos, la planta de potabilizador de agua, refugios en la sierra, la biblioteca popular Los Hornillos, la cocina de la hogarería, todas obras que no tengo ninguna duda no se hubieran podido realizar si no hubiéramos tenido esos recursos nacionales, que en varios casos duplicamos. La obra de agua significó, era el equivalente cuando lo hicimos a la coparticipación anual de la comuna. Bien. Me preguntaba un oyente, Samuel, ¿con qué recursos naturales cuenta Los Hornillos? ¿Y qué propuestas tiene tu partido para generar trabajo en la zona? Mira, a nuestro entender, Los Hornillos es una localidad con un potencial turístico enorme. Es la localidad que tiene el más fácil acceso a la sierra de todo tras la sierra. O sea, en Los Hornillos uno camina tres pasos y está subiendo a la sierra. En su momento, como les comentaba, se hizo una gestión y se consiguieron recursos para construir refugios de media altura y es un proyecto que realmente lo queremos continuar, de armar una red de refugios y de senderos con refugios de media altura, y que el proyecto completo en realidad apuntaría a armar un sendero de largo recorrido en toda la Pampa de Achala. Para nosotros Los Hornillos es una puerta al turismo alternativo, que tiene posibles visitantes nacionales e internacionales, sin ningún lugar a duda. Y después, Los Hornillos tiene recursos propios, tiene un clima excelente para la siembra de aromáticas, y es uno de los proyectos que tenemos, también como frutos secos, es uno de los proyectos que tenemos, armar una incubadora de empresa, e instalar una sala de extracción de aceites y de envasado de hierbas naturales, con toda la certificación que suele ser la traba fundamental que tienen los pequeños emprendedores que incursionan en estas áreas, de la importancia de tener un lugar realmente acondicionado para poder certificar y vender sin dificultades en todo el país, incluso también exportar. Nosotros entendemos eso, que el turismo y estas pequeñas empresas significarían una fuente de ingresos y de empleo importante para la localidad. Claro. ¿Qué pensás que está bien hecho de la otra gestión que no tocarías? De esta gestión que está terminando. Bueno. No es fácil. Ya está respondido. No es fácil. No, o sea, la gestión pasada, el tema es que también eso, digamos, es algo que creo que hay que tomar en consideración, y que creo que, bueno, esta discutida ley de la no reelección viene a saldar de alguna manera. Yo soy convencido de que más de dos mandatos a cualquier gestión le termina significando una traba. Yo justamente viví el tercer mandato de la gestión anterior a la de José Luis Paredes, y ya fue un tercer mandato donde es raro, ¿no? Pero es como que te acostumbraste a gobernar, y lamentablemente yo creo que a esta gestión le ha pasado eso. Su tercer mandato, y bien, en los mandatos anteriores evidentemente se realizaron obras y hubo una impronta. El tercer mandato terminó siendo un mandato de desgaste, así que, digamos, en definitiva, creo que limitar a los dos mandatos va a ser muy sano para el desarrollo y el crecimiento de todos los pueblos de la zona. Bien. Recién nos contaba de que, bueno, en todo el valle se da de la llegada de gente a vivir. ¿Cómo afecta esto en la salud ahí en Los Hornillos? ¿En la salud? La salud, sí. ¿Da abasto ahí la...? No, bueno, el sistema de salud creo que está desbordado en casi todas las localidades, incluso a pesar de que se han hecho hospitales y se han ampliado las instalaciones. Para mí la deficiencia más grande que está teniendo hoy la salud en la zona es que se siguen pagando, y en Los Hornillos en particular lo veo así, son muy bajos los salarios que se le paga a los profesionales que vienen a prestar servicio a los dispensarios de la zona. Y eso provoca que constantemente tengas una migración de esos profesionales, que lógicamente están buscando, y cuando consiguen, mejores opciones de trabajo. Mm. Y algo que realmente para mí hay que apuntar a hacer una mejora muy muy fuerte en el tema salarial, y de esa manera sí tendríamos un sistema de salud más consolidado. O sea, esto no estamos hablando solo de lo comunal, sino también lo provincial, digamos, ¿no? Es constante el reclamo, yo creo que justamente de los sectores más combativos de los trabajadores de la provincia ha sido el de salud, porque justamente están muy postergados a nivel salarial. Y como contraparte, en general es personal muy calificado, o sea, con muchos años de estudio, con alta dedicación horaria, y que la verdad que cuando uno ve los salarios que se les pagan, dice, bueno, es muy difícil. ¿Vos decís que entonces la comuna podría afrontar ese aumento? Yo lo que digo es que la comuna debería gestionar, si no los tiene los fondos, debería gestionar. Mm. Debería ocuparse de generar los fondos. O sea, Eso es lo que nosotros hicimos en su momento, gestionando dinero nacional, que en muchos casos, ponele, y en definitiva sí hay programas nacionales, lo que pasa es que hay que ocuparte, hay que ir a buscarlos, hay que moverte, pero en definitiva, cuando uno consigue recursos nacionales extra, termina aliviando áreas de servicios públicos, por ejemplo, donde generalmente la nación pone muchísimo dinero, o hay, entre comillas, una predisposición a financiar infraestructura de servicios. Ese aporte extra que tenés de la nación te termina alivianando la presión que tienen las arcas comunales y municipales, y tenés los recursos para gastarlo en donde lo tenés que gastar, que sería en este caso el tema de salud. Claro. Con respecto a lo que es los trabajadores que están ahí en la comuna trabajando, ¿hay mucho contratado? ¿Hay efectivo? ¿Cómo es ese tema? Sí, mira, o sea, es común en Traslasierra el trabajo, la precarización laboral de los trabajadores municipales y comunales. Y justamente eso termina provocando que los salarios sean realmente bajos, ¿no? Y que tengas algún gran condicionamiento hacia algunas familias del pueblo que tienen la suerte de tener algún miembro de su familia trabajando para el municipio o la comuna, que realmente, bueno, están muy condicionados a la hora de tomar decisiones, como las que tenemos que tomar dentro de muy pocos días para hacer la elección comunal. Perfecto. Bueno, Samuel, estamos con el tiempo medio ajustado, tenemos otras entrevistas. ¿Por qué deberíamos poner el voto por ustedes? ¿Cuál sería el fuerte de la propuesta? El fuerte de nuestra propuesta es la capacidad de gestión que hemos demostrado los años pasados, cuando nos dieron espacio y nos dejaron ser parte del gobierno de los Hornillos. Ese es el fuerte de nuestra propuesta. Nosotros hemos demostrado tener capacidad de gestión, de gestionar dinero y de ejecutarlo y rendirlo. Y esa es nuestro plus mucho muy muy pero muy fuerte que tenemos, y por eso estamos invitando a todos los Hornillos a volver a creer en los Hornillos, ponerlo a brillar en lo más alto del Valle de Traslasierra. Perfecto. ¿Alguna actividad planeada? ¿Alguna comida? ¿Algún encuentro mateada? ¿Algo que vayan a organizar que quieras comentarnos? Bueno, sí. Mira, justamente el sábado va a estar visitándonos nuestro candidato a gobernador, Federico Alessandri. Y bueno, vamos a hacer una actividad al mediodía en la plaza, ahí cerca de la Posta de la Memoria, que es una de las también de las cosas que en su momento hemos hecho nosotros, y también vamos a hacer una actividad en la zona sur del pueblo, donde estamos planificando construir una rotonda. Ahí le vamos a presentar el proyecto también a nuestro candidato a gobernador, que tiene relaciones con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y para que estamos, aprovecho a pasarte todo el la recorrida a las 13 horas. Eso va a ser 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. A las 13 horas va a estar haciendo una recorrida por la Feria de las Rosas, y a las 14 horas va a haber una conferencia de prensa en la Feria de las Rosas. No vamos a visitar la localidad de Villa de Dolores por el tema de la veda electoral. Sí. Y el recorrido va a continuar por San Javier a las 15:30 horas, y a las 17 horas en la localidad de Ullava, que son las localidades en donde creo en Córdoba está presentando candidatos a locales. Perfecto. Bueno, Samuel, te agradecemos la comunicación. Suerte en la actividad del sábado y suerte en la elección también, obviamente. Está bien, y entre comillas los esperamos que acompañen, sobre todo en la conferencia de prensa de Villa Las Rosas. Sería bueno que se acerquen, y bueno, un saludo a toda la audiencia de Latino. Buenísimo, muchas gracias, Samuel. Buenas noches. Chao, chao. Yo te miro y no te puedo. quiero ayudar a ser feliz. Son las mismas flores como ayer. Y es la eterna historia, se vuelve a repetir. Así tu verdad, mi verdad, y ya no puedo ser tu excusa. No corras, no llegas. Es tu mundo y no compares más. No es solo la gente ni el lugar donde estás. Es tu parte dura que no va a dejar. Esas lágrimas de amor, de amor. Hoy vi tan clara la vez, ¿y qué consejos das? Y no es así. Al aire de un día, un programa ideológico. Yo cada vez que digo un programa ideológico, de vuelta, no sé, como si fuera a cambiar la bandera, ¿no? O sea, o la bajada del nombre del programa. Nos llegan mensajes y lo voy a conectar para presentar al invitado. Dice: felicidades por más periodismo verdaderamente independiente, ese que cuestiona, investiga, denuncia y comunica lo más parecido a la verdad. Acá estamos escuchando desde Nono. Este es Juan, desde Nono, vecino. Y yo, y mi conocimiento del invitado, Diego, es por medio de la radio. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? A Radio Tinku. Buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien. Me conocen de la radio. Te conocemos nosotros, que te conocemos, o yo por lo menos te conozco de la radio. Diego Fase Radio. Bien. No sé por dónde queremos arrancar. Yo te arrancaría por quién es, aparte de Diego de la radio, Diego Cherchik. Y Diego es un pibe no tan pibe, llegado de Buenos Aires hace un poco más de 10 años a Los Hornillos. Vino con un bolso cargado de sueños y de herramientas para ejercer su profesión, que es el servicio técnico domiciliario. Acá en Tras la Sierra conoció la radio, se enamoró de la radio, hoy se considera un bicho radialista. Eso lo llevó a incursionar un poco en un plano desconocido. Él venía de lo técnico y se metió, y estoy hablando en tercera persona como el Diego. Como el Diego. Lo llevó a meterse más en las ramas sociales y hace poquitito consiguió su título de licenciado en Ciencias Sociales. Bien, Humanidades. Y desde hace 3 años intentando todo lo que siempre intentó, que es el aporte a la comunidad, a la construcción de comunidad, hacerlo en la política partidaria. Se incorporó a la Corriente Nacional Martín Fierro, y sigo hablando en tercera persona, sí, en relación a eso, me da miedo. Y con esa organización conocí, y ahí empiezo a hablar en primera persona, que me siento más cómodo, conocí un grupo de gente que me inspiró mucho, me dio muchas herramientas para intentarlo de otras maneras. Y hoy por hoy estamos con un partido propio, un grupo de personas diverso desde lo ideológico, desde lo identitario, partidario, pero todas de los hornillos, algunas nacidas, algunas venidas, con muchas ganas de construir comunidad. Percibimos que si hay un déficit grande en los hornillos, como en el resto del país, es de eso, de comunidad, ¿no? Nos preocupamos mucho más por ver qué sello tenemos en el carnet de afiliación, a ver quién hace más tiempo que lo milita, quién hace más tiempo que vive, y no en enfocarnos en cuáles son nuestras problemáticas y de qué manera las resolvemos. Es un poco la intención de hoy del grupo que conformamos, de la mía, y por ahí vamos. Bien. ¿Y por qué conformar? Porque vos me haces esta presentación del espacio, y a mí me genera las dudas, también como militante, digo, bueno, esta pluralidad, como vos lo mencionás, también se presenta en otros espacios. Digo, hay otros frentes que tienen como característica pluralidades, y ustedes tienen una referencia en una organización reconocida dentro de ese gran mapa del kirchnerismo, como la Martín Fierro. Peronismo. Del peronismo, sí. Mirá, sí, es cierto, hoy por hoy la política está muy atravesada por el frentismo, por las alianzas partidarias, y de alguna manera eso abre un poco. Hoy es imposible plantearse la política para disputar, digamos, un gobierno si no es de manera amplia. Te lo podés plantear de manera, digamos, en una elección legislativa, donde con cierto porcentaje podés acceder a algún cargo en ese plano. En el caso de la Martín Fierro, es una organización de identidad peronista, tiene 20 años, a nivel nacional ha logrado instalarse en 20 provincias, y a nivel nacional también siente una contención política, una referencia hacia lo que expresa el kirchnerismo, hacia el proyecto nacional y popular que encaró Néstor en el 2003 y que hoy, de alguna manera, con todas las críticas que podemos hacerle, sigue conduciendo Cristina. La reconocemos como el cuadro político más importante que hoy por hoy tenemos, tal vez a nivel incluso continental, pero esa contención, esa representatividad que expresa el kirchnerismo a nivel nacional, y estoy hablando de la corriente nacional Martín Fierro, no de la Unión Vecinal, no se expresa, digamos, cuando uno viene a Córdoba. Ciertamente el kirchnerismo no nos expresa políticamente, no nos contiene políticamente, y tampoco nos convoca a discutir políticas, ¿no? Claro. Sí, nos convoca por ahí a un acto para hacer volumen, y esa lógica que sigue la conducción de ese espacio en esta provincia, conducción entre comillas, nos obliga de alguna manera a tomar la decisión política como espacio, como Corriente Nacional Martín Fierro Córdoba, de ensayar una estrategia que nos permita poner a disputar todo el poder popular acumulado y representado con la bandera de la Fierro en esta suerte de expresiones locales, uniones vecinales, que hoy por hoy, este año, están disputando en 20 localidades algún cargo en el estado local. Esa es un poco la decisión que tomamos de conformar una unión vecinal, tiene que ver un poco con eso. Perfecto. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Creo entender que no apoyan a ningún candidato a gobernador. Como Unión Vecinal, no. Sí, como Unión Vecinal. ¿Y como Martín Fierro? Tampoco. Tampoco. No, hubiese sido muy lindo que nos den los tiempos, bueno, pero tarde o temprano va a madurar y seguramente el compañero Pablo Rivero estará encabezando alguna lista a la gobernación. No en esta elección, no nos dio el tiempo. ¡Qué exclusividad! Hemos tenido como un crecimiento como Martín Fierro muy... muy rápido en los últimos tiempos, pero bueno, creo que llegar a conformar una expresión política provincial requiere de mucho más tiempo. Así que a nivel provincial no, como ni como Martín Fierro ni como Unión Vecinal estamos bancando la campaña de nadie. Bien, ya más metido en los hornillos. que... Vos viviste en Los Hornillos. Yo viví en Los Hornillos. Sí. Como 4 años. Y el tema del agua es un problema en Los Hornillos. Es un problema... No solo en Los Hornillos, no solo pero particularmente este año, desde que estoy yo, poco más de 10 años, repito, fue la primera vez que yo vivo en una zona bastante baja de Los Hornillos, entonces llega, es el último lugar donde se corta. Claro. Y este año fue la primera vez que padecimos, digamos, el corte del servicio. Y eso tiene que ver con varias cosas. Escuchaba recién a Samuel hablando y algunas las dijo, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento demográfico que ha tenido el pueblo y por ende la demanda de agua. Tiene que ver con una no concientización en el uso del recurso por parte en general de la comunidad de Los Hornillos y tal vez un poco ahí la gestión comunal debiera ejercer el rol de aportar a esa conciencia, pero también de regular el consumo de alguna manera, más allá de algo declamativo en alguna publicidad radial de si te agarro con el sapito te meto en cana, no hay nada. Y después, lo escuchaba también a Samuel, hay una infraestructura en términos de red pública del agua... no sé si obsoleta, pero tremendamente deficiente. Pasé hace poco más de 2 meses por lo que es la planta de captación de agua, de donde llega el agua del arroyo de Los Hornillos. El primer paso son unos piletones de decantación, y esos piletones están totalmente colapsados en términos, está rota la superficie, entonces es más el agua que se filtra hacia el piso que la que termina entrando a las cisternas. Eso en un contexto de crecimiento demográfico como el que describía y de crisis hídrica, porque hasta hace poco veníamos padeciendo los efectos de la niña, las sequías y demás. Mucha gente de ahí que vivió siempre ahí te contaba, la primera vez que no veo correr agua por el arroyo en la parte, digamos, abajo de la zona de captación para la cisterna. Entonces, creo que son varias cosas las que hay que hacer en tanto captación, en tanto en almacenamiento y también en la red de distribución que está medio desarrollada a la marchanta, como quien dice, ¿no? Hay caños por todos lados y los únicos que saben por dónde van son las dos únicas personas que laburan con el agua en la comuna. Claro. Sí, hay un tema que yo lo escuchaba también a Samuel, esta cuestión del crecimiento demográfico se da en todo, tras la sierra, me imagino que en los interiores se debe dar mucho, es un fenómeno que se viene dando y se va a seguir dando, digamos, ¿sí? Es imparable. Digo que ahí es fundamental el ordenamiento, claro. O sea, no, que no está terminado, está encarado, hay un proceso en marcha, pero es fundamental terminarlo. Digo, el ordenamiento en sí, lo que es un acuerdo entre quienes vivimos en Los Hornillos, en términos de la manera que vamos a elegir para seguir creciendo, ¿sí? A dónde vamos a llevar agua, qué parte del bosque vamos a cuidar, de qué manera vamos a cuidar el recurso hídrico, de qué manera vamos a construir, hasta dónde, claro, dónde sí, casa, dónde no. Cabañas, con piletas. Y una vez logrado eso, ese consenso de la comunidad en términos de cómo se va a ir dando el crecimiento, hay que generar políticas coherentes con eso. Yo el ejemplo que traigo siempre es, vos podés desde el ordenamiento prohibir, por ejemplo, que a partir de ahora las viviendas domiciliarias tengan como sistema de eliminación de aguas negras la famosa sangría o el pozo negro, porque contamina las napas, porque bueno, impacta negativamente en el medio ambiente, y promover desde lo discursivo, desde la reglamentación nada más, la utilización de biodigestores. Buenísimo. Ahora, no todo el mundo tenemos acceso a poder bancar un biodigestor. No. Entonces, si hay un problema identificado y una solución consensuada, el Estado es quien debe garantizar el acceso a esa solución, y será en algunos casos subsidiando, en algunos casos con microcrédito. Traigo un ejemplo de alguna otra comunidad en donde a través del INTI se desarrolló un sistema, no de esos plásticos que te venden en la ferretería, sino construido con materiales. Entonces el Estado comunal pone al alcance los planos y los materiales al costo, como para que vos puedas acceder a un tratamiento en donde no generes un impacto negativo. Creo que va a ser fundamental poder, no solamente en ese aspecto, que el ordenamiento territorial a través de las políticas públicas alcance ese nivel de coherencia. Y con respecto al trabajo, ¿hay alguna propuesta? Nosotros basamos la propuesta en general en cuatro ejes fundamentales. Nosotros proponemos una comuna de Los Hornillos ambientalmente sana, económicamente sustentable, culturalmente diversa y cuidadosa de sus vínculos. Y es una propuesta que desde cada uno de esos ejes desprende propuestas concretas, digamos, obra pública en algunos casos, políticas más ligadas al acompañamiento o a la generación de instancias de formación y demás. Desde lo económicamente sustentable reconocemos a Los Hornillos como un lugar que depende, no sé si exclusivamente, pero en gran medida del turismo. Tiene características geográficas que lo llevan a ser así. Entonces, por un lado, identificando esa realidad, uno tiene que inevitablemente potenciarlo, ¿no? Hacer que esa actividad que te genera el mayor ingreso económico sea lo más eficiente posible. Claro. Entonces, si vos te planteás como un lugar turístico, no podés tener la oficina de turismo cerrada, claro. no podés tener senderos, no podés tener acompañar a través de capacitaciones al personal que directo o indirectamente sostiene el turismo, no podés no fomentar el crecimiento de ofertas en términos culturales, en términos gastronómicos, en términos de infraestructura hotelera. Eso redunda siempre en trabajo. Ahora, no nos podemos quedar con el turismo, digo. Después viene una pandemia en donde el turismo desaparece del mapa global y es un problema para estos lugares que dependen del turismo, ¿no? Sí, y cuando funciona, hasta marzo, abril, ponerle. Sí, también. Entonces, diversificar esa matriz económica de Los Hornillos es también un desafío en búsqueda de esto que planteas vos de trabajo. Y como posibilidades tenemos algunas en carpeta y hay que buscar y algunas más aparecerán. Digo, desde lo productivo hay emprendimientos funcionando sin ningún tipo de acompañamiento, abandonados. Tenemos una producción láctea caprina en Los Hornillos hace varios años. Y nada, si el gallego no sale en su chata de ahí del fondo y va a la plaza, no se conoce eso. No hay un circuito, digamos, en donde vos llegás al pueblo y te brinden la posibilidad de recorrer todos esos emprendimientos. Y después, todos esos ejes que yo nombraba, hasta lo cultural, digo, terminan siendo de alguna u otra manera fuentes de trabajo, ¿no? Lo pasa que lo miramos, hasta incluso el cuidado del medio ambiente. Vos pensás que hoy Los Hornillos es uno de los pocos lugares que tiene una planta de reciclado de residuos, pero está limitada en su capacidad por su espacio y se la ve simplemente como un espacio en donde cuidamos el medio ambiente. Ahora, en ese espacio hay un espacio de formación para la comunidad, en términos de eso, de conciencia ambiental, pero también hay fuente de laburo. Digo, hay posibilidad de que personas del pueblo laburen realizando ese reciclado, que está limitado mucho a compactar plástico y cartón y venderlo por 2 mangos afuera, digo, y hay experiencias en donde con ese residuo vos no le tirás el problema a otro, más allá de que te quede una moneda, sino que producís algunas otras cosas, o sea, lo que hoy se denomina economía circular. conozco experiencias de otras localidades en donde el plástico se chipea, se hace polvo y con eso se hacen ladrillos ecológicos, digo. Y eso después se destina a la obra pública de vivienda social. Entonces vos te haces cargo de tu residuo, genera laburo, bajás el impacto ambiental y construís vivienda social ecológica, más barata. Sí. Ahora, perdón, no, viene justo al hilo, porque eso debe tener algún tipo de maquinaria para hacer todo eso, habría que adquirirlo eso. Sí, hay acceso a esas maquinarias a través de planes del Estado Nacional, digo, por lo menos las que llegaron a estas localidades donde te menciono. Hay que gestionarlo, sí, claramente. Hay que presentar un proyecto, hay que tener el espacio físico donde instalar, necesitas espacio, que hoy no lo tiene. La planta donde funcionaba originalmente está hoy reducida por la construcción en parte del predio del secundario Nuevo de los Hornillos. Celebramos la construcción del espacio Nuevo de los Hornillos, pero hay que buscarle una solución a esa planta. Sí, yo por diversas razones tengo muchos amigos en los Hornillos y me están reventando el teléfono a preguntas. Voy a ver cómo hago para compactar varias preguntas en una sola. A ver, me preguntaban por el tema de vivienda, por el tema de áridos, el tema del laburo y demás. Y bueno, me dicen, como propuesta, ¿no? Dicen, si hay un crecimiento exponencial de la población, con lo cual hay construcción de viviendas, ¿qué onda la cuestión de habilitar lugares para extraer áridos, para fomentar también la construcción de estas viviendas? Bueno, la obra pública también, ¿no? Necesita áridos y demás. Sí, no sé si hay, y si hay un problema, como en otras zonas, de vivienda, demanda de alquileres y demás. El problema de acceso a la vivienda creo que es general. En los Hornillos se da una situación muy fuerte que tiene que ver con el cambio de lógica de acceso a la vivienda. Yo cuando llegué acá a los Hornillos y alquilé, fui con la doña que me alquilaba a la comisaría, firmamos los dos, algo que escribimos nosotros y eso es suficiente. Y hoy por hoy, para acceder a un alquiler, necesitas dos garantías, 5 meses de depósito, inalcanzable. Entonces, ese cambio de lógica afecta el acceso a la vivienda y es una problemática que hay que atender. Lo que proponemos es lo que se denomina banco de viviendas, banco de tierras. Primero, obviamente, acceder a un plan de viviendas a través del Estado Nacional, provincial. Y poner a disposición, hay dos posibilidades. Por un lado, poner, ceder esa vivienda a quien la necesite, a una cuota accesible, y que esa cuota pase a conformar ese banco que va a permitir seguir construyendo vivienda. Y la otra lógica es construir para intervenir en el mercado del alquiler. Vos construís, ¿qué?, o comprás vivienda desde el Estado comunal y la pones. Fijás un precio de referencia, porque esa es otra de las cosas que pasan. Empieza a llegar gente, en el último tiempo sobre todo, que viene desde las grandes ciudades con un laburo que le permite laburar a distancia, en algunos casos hasta cobrar en dólares, porque labura para una empresa afuera. Entonces, un alquiler no le representa tanto, o sea, pagar 50, 60 lucas no le representa tanto, y por ahí para la economía local... ya es un número inalcanzable, ni que hablar de esta lógica que hablábamos de garantías y demás. Entonces, cuando el Estado interviene poniendo a disposición vivienda con un precio de alquiler que tiene más que ver con la economía local, fija, de alguna manera el precio de los demás. Y como estrategias hay muchas, lo importante es no desatender esta situación que hace que muchas personas hoy por hoy en los Hornillos vean muy dificultada el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, en general, ¿no?, al alquiler y a la vivienda propia. Claro. Y justamente el acceso a la tierra, cuando hablamos de a nivel nacional el tema vivienda, sí o sí tenés que tener el terreno con todos los papeles. Todos los papeles tienen que estar, escritura y qué sé yo. Hoy, ¿Los Hornillos tiene, la comuna de Los Hornillos tiene algún terreno o terrenos como para...? Hasta donde yo sé, no. Los va consiguiendo a medida que va consiguiendo de algunos loteos que va aprobando, ¿no? La lógica es esa. Se aprueba el loteo y parte, la tasa por aprobar ese loteo termina siendo una superficie. así se hizo la biblioteca en su momento, así se está haciendo el polideportivo, que es una lógica que se sigue en el resto de las localidades de la provincia también, calculo que en el país. Y es un déficit, esto que hablaba de la planta de reciclado es un problemón, porque necesitas primero el espacio. Yo traigo el ejemplo de Villa Ciudad Parque, hablábamos un ratito fuera del aire antes de entrar. Villa Ciudad Parque, una comuna del Valle de Calamuchita, 3.000 habitantes, o sea, una comuna, el mismo presupuesto que Los Hornillos, pero casi el doble de población. Cuando asume la actual gestión se encuentra con un loteo concedido por la anterior gestión, de manera con algunas irregularidades. Lo que terminan arreglando para salvar esa irregularidad es algún tipo de concesiones para beneficio de la comunidad. Eso redundó en 35 lotes, en donde se está construyendo un plan de 25 viviendas, donde se construyó un polideportivo, donde se construyó un secundario, donde funciona un polo agroecológico, que desde lo simbólico, habiendo sido ese espacio históricamente destinado a la producción agroindustrial, con fumigaciones y demás, es muy fuerte. Entonces es necesario atender esa necesidad que uno identifica, acceso a la vivienda, en este caso veníamos hablando, acceso a la tierra, y políticamente resolverlo. No nos podemos quedar esperando a que la provincia mande el chequecito salvador o que llegue la época de elecciones y entonces baje el gobernador o algún ministro a hacer publicidad con una de esas soluciones. Claro. Sí, justo decía del chequecito salvador. Y una de las cosas que pensaba es, si el color político del Estado Nacional te es más o menos afín, es mucho más fácil que ese chequecito llegue que si no es. Digo, en un escenario hipotético donde las elecciones las gane alguien que no tenga nada que ver con nosotros, ¿podemos sobrevivir a este y mirá, proceso? Eso es lo que siempre nos han dicho cuando hemos decidido encarar la conformación de una unión vecinal. No, de ahí no tenés chance, no existe en la historia que una unión vecinal pueda hacer una gestión exitosa. No podés porque no te van a dar bola ni en la provincia ni en la nación. Y, perdón, pero vuelvo a Villa Ciudad Parque, una comuna, 3.000 habitantes, Valle de Calamuchita. Actualmente dirigida, conducida políticamente por Pablo Rivero, su actual jefe comunal, es una unión vecinal, más allá de su identidad política, es compañero de la Corriente Nacional Martín Fierro también, la unión vecinal no milita la campaña ni en la provincia ni en la nación de nadie. Y creo que si no es la gestión más exitosa en toda la provincia, le pega en el palo. Los niveles de transformación de esa comunidad en todo sentido, en lo material por la obra pública y en lo simbólico y en lo social, digamos, como en términos de comunidad organizada, de construcción de comunidad, son zarpados, conmueven a quien visita ese pueblo y se encuentra con ese nivel de organización, es conmovedor. Y no tiene ningún vínculo ni provincial ni nacional. Y eso tiene que ver con cansarte de golpear puertas, y si detrás de la puerta está Cristina, o está Macri, o está Yarlora, o está Schiaretti, no importa. Y al principio se te hace un poquitito más difícil, y cuando la gestión esa te devuelve política, te acompañan, se quieren sacar todo, hoy se quieren sacar la foto con Pablo Rivero. Sí, hace 3 años algunos ni la atendían el teléfono, claro. Y hoy él puede andar eligiendo con quién se saca la foto, y bueno.